SGN se identifica con la tranquilidad. Mijo, que es low battery. Uy, no, pa, yo no voy a empujar. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo. Oprima el botón verde y pida reinicio de batería. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega Cali 92.5 FM HJXR. Te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. La mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. Slogan that we always carry and that we will always defend. The world doesn't turn. DJs make it move. The sound of a new generation. And now, with the biggest Spanish-speaking music radio show on the planet, Luis Lopez. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Next Level. Ya desde el estudio Next Level volvimos de Ibiza. Qué bien lo pasamos en el Mambo Studio con Jax Jones. Bueno, estamos abriendo casi casi octubre, estamos cerrando septiembre, el otoño, la nueva temporada que comienza decididamente sensual, y allá en Latinoamérica, en algunos países como Chile, Argentina, Uruguay, pues empiezan ya a percibir el verano en el horizonte, claro que sí. Bien. Qué alegría, ¿verdad? Ver cómo ya se va acercando esta temporada, la más loca, que nosotros, para nosotros termina y para vosotros pues está ahí, que empieza a llamar a la puerta. Qué alegría, qué energía. Y aquí otro temazo, y yo creo que definitivamente este va a ser el tema del otoño-invierno aquí en España, en los clubs, y yo creo que en todo el mundo se va a extender. Mau P y algo llamado Drags from Amsterdam, número 10 en lista, nuevo, próximo pelotazo global. Es un poquito oscuro, pero te va a encantar. Próximo número 1 en los clubs del mundo. From Amsterdam. Que va a sonar ahora, porque se te va a meter en el coco durante todo el otoño e invierno, ya lo verás. Off my face, don't know where I am, 'cause I got my jocks from Amsterdam. Ay, ay, ay, ay, ay, ahí lo tienes, ahí lo tienes, como cruje, como cruje. Próximo número uno para los clubs de todo el mundo, lo tengo clarísimo, Mau P, Drugs from Amsterdam. Esto lo van a reventar absolutamente todos, ya lo están pinchando algunos grandes DJs, Oliver Heldens, Craze. Atención a eso. Next Level con Luis López. 9. Oye, qué bien lo pasé en casa mostrándote mi pequeño estudio, mi pequeño lugar donde escucho la música en ese directo en Instagram. Me lo cortaron dos veces por copyright, ¿eh? Pero estuvo guay, ¿verdad? Elton John con Britney Spears en el 9. Leche me puse, estaba yo solito en casa, pero me cortaron dos veces el directo en Instagram y digo, ahora el próximo directo que voy a despotricar aquí, voy a poner verde a todo el mundo. Y luego dije, no, menos mal que seguí los consejos del gran Jackie Roar, que es Kevin Bacon en la serie policíaca, que es mi serie favorita ahora mismo. Bueno, tengo dos o tres, pero esta es una de ellas, City on a Hill, no sé si la estás viendo, la mejor serie policíaca que se haya hecho en la vida. Y Jackie Roar dijo, habla estando furioso y será el mejor discurso que lamentes jamás haber hecho. O sea, todo mi respeto para Jackie Roar en City on a Hill, mi serie favorita. Un paso por delante. Bueno, tengo varias, ¿eh? Esa es una de ellas, pero también estoy viendo The Deuce. Increíble, años 70 en Nueva York. Me encanta esa serie. Aquí tienes el nuevo tema de Alok desde Brasil para el mundo. Se llama Slow It Down. My breath that I'm losing. You're my flame and fire, happy breaking the silence. When we touch, you know it's all too much. Oh no, I could go forever, never wanna give it up. Don't go too fast, baby. We should slow it, we should slow it, we should slow it. Yeah, shut up. somebody, but I still can't get enough. I keep catching fire, happens every time we rush. But you're doing, keep doing. It's fire, but then I'm losing. All my flame on fire, I'll be breaking the silence. When we touch, you know I saw too much. I could go forever, never wanna give it up. Don't go too fast, baby, we should slow it. We should slow it, we should slow it. Tema desde Brasil de Alok, Slow It Down. Bueno, quiero, la gente podría pensar que hoy yo estoy contento y que estoy feliz y que estoy alegre y todo bien, nada, no es así. O sea, no es así, estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado con muchos de vosotros y hoy os voy a castigar, lo siento. No, porque es que os lo digo. O sea, ¿qué os digo siempre? Por favor, dejad comentarios en YouTube. Porque en la radio no podéis dejar comentarios, sino también os lo pediría que fuerais y dejarais una banderita en la puerta de la radio en cada país diciendo, he escuchado a Luis López desde fin de semana. O sea, os lo pediría, pero no se puede hacer. Eso sí que sería un coñazo, ir a la puerta de la radio, dejar una banderita o un papelito, pero sí que puedo pedir, sí que puedo pediros algo que es muy sencillo además, y que es dejar un comentario en YouTube. O sea, si todas las semanas hay 7.000, 8.000, 9.000 personas que escuchan el programa después de oírlo en la radio, van a YouTube o a Mixcloud, y luego de repente me encuentro con que hay, pues, 70 comentarios, 80, esta semana hay 92. O sea, vamos a tener que poner ya un cupo en 100. Si no superamos los 100 comentarios, os castigaré. Y hoy os voy a castigar. O sea, hoy vais a escuchar aquí algo que jamás habríais pensado que podía sonar en Next Level. No va a sonar en las radios, solamente va a sonar en mi canal de YouTube. Solamente lo vais a poder oír ahí porque no quiero martirizar. O sea, las radios no tienen culpa de este despropósito, de que hayan 92 personas ahora mismo que han dejado un comentario en el programa de YouTube. Por eso digo, no estoy contento, estoy muy enfadado. Y entonces os voy a castigar. O sea, os merecéis que os castigue. No puede ser que yo me curre aquí el programa, que además si pongo el tema que voy a poner, las radios me podrían despedir. O sea, mi contrato millonario, para que me comprara ya una casa en Miami, una casa en Las Vegas, o sea, se iría al garete. Así que solamente pondré ese tema para martirizaros en YouTube. Lo escucharéis en YouTube, solamente. Next Level Global. Siete. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here, I've been waiting for you all year, come play. Es decir, que los sadomasoquistas, esta semana que vayan a mi canal de YouTube y escuchen el programa, porque solo ahí va a sonar el martillo chino. Otra cosa, si la semana que viene no hay 100 comentarios como mínimo, habrá más sufrimiento, habrá degradación de la raza humana. He's turning down. I said, just turn around. They said, oh, but what do they know? What mission, how you bound? And they feel like, hey. One for tonight and beyond. We chose to bet, we cheers, all your girls are here. Something ain't right if you're young. Crazy is the sound, wanna take you down. So you say whatever you want to hear. Just say all night. Pura sangre ahora mismo aquí en la antena de Next Level, escuchando en la radio internacional España y Latinoamérica un mismo impulso. Calvin Harris, come on, stay with me. Con Justin Timberlake y Chelsea. Poco a poco irás notando, irás detectando cómo la dulzura del otoño se va acumulando en tus pulmones, porque la música también se transmite, se viaja a través de las partículas del aire, el aire que respiras. Es Calvin Harris, puesto número 8 en la lista, no 7, que ya me había puesto nervioso y he puesto mal el jingle. Mira lo que llega. Nuevo orden mundial de la electrónica con Luis López. O sea, los que lleváis escuchando más de un año el programa. Sí, un año, con un año ya es suficiente, ya creo que ya es suficiente con un año. O sea, Next Level. You show me love is real. Empezó como un programa de radio. You show me love is real. Hoy en día muchas universidades del mundo, o sea, te lo convalidan como si fuera un doctorado en música. Lleváis más de un año escuchando el programa. Vais a la universidad y ya os cuñan doctorado en música. Show me love, baby. puse, os lo puse en el directo que hice desde casa, desde ese cuartito que tengo donde escucho la música, las novedades, los pelotazos. Lutz, Love is Real. Se me voy a la cabeza, o sea, cuando da, de repente se me va el cuerpo de manera involuntaria, es buena señal. Y ocurría con este tema, lo pudisteis ver en directo en ese directo que me cortaron por copyright. Buenísimo, vital de la semana. Hello, Luis. This is Steve Angelo. Hey, what's up? This is Rehab, live from Ibiza, and you're listening to Luis Lopez. The world doesn't turn, DJs move it around. Hey, guys, this is Avicii, and you're listening... Hola, Luis. Soy David Guetta. Te mando un saludo. Yeah, yo. Hola. This is Jax Jones. Hi, everyone. This is Hartwell, and you're listening to Luis Lopez. The world doesn't turn. Venga, Luis Lopez. Es Roger Sanchez. Un abrazo muy fuerte. Yo, what's up? This is Sanfeld. The world doesn't turn. DJs make it move with Luis Lopez. Siete. Reparto estelar en el puesto número 7 de la lista. Ahora sí, alo con Deep Down. I can get down, I can get lonely every time I think about the highs. Yeah, mess me around, and now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end for you and I. But it's a lie when you call my name. Yeah, ooh, that sounds so right. Está muy de moda recuperar grandes clásicos y ahora enseguida vais a entender también por qué lo digo, pero en este caso, por supuestísimo, digo reparto estelar, por supuesto, por una parte a Lock con Ella Eyre, por la otra con Kenny Dobb con la inspiración de The Bomb, luego por ahí también con los sonidos del Gypsy Woman. Esto es Deep Down con la vocal de Never Do. Los insaciables de Next Level. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. Is it love or shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why. sha sha sha. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la. Call yourself beautiful, wanna get emotional, oh. Bueno, de verdad que yo no quiero arruinarle la carrera, ni mucho menos a esas radios de prestigio en las que se emite Next Level. No, no, en absoluto. Por eso yo no voy a pinchar en la canción que os voy a pinchar en mi canal de YouTube, porque ahí sí que yo soy el único responsable de lo que pueda pasar, cualquier hospitalización. O sea, yo no me voy a hacer cargo, porque el final de esto es haceros sufrir. O sea, no habéis hecho más que 92 comentarios en el programa de la semana pasada en YouTube, en mi canal de YouTube. Tú dirás, ¿cuál es tu canal de YouTube? Collejazo que te daría ahora mismo. Tú pones Luis López Next Level en YouTube y ahí te sale ya mi canal rápidamente. Pero solamente hay 92. Cuando yo estoy preparando el programa, hay 92. Entonces, no quiero arruinar la carrera de esas radios. No va a sonar. Solamente sonará en la versión de YouTube. ¿Vale? Porque no son culpables. O sea, esos directivos brillantes de esas cadenas de radio en España y Latinoamérica no son culpables de vuestro desencuentro, de este atrevimiento. O sea, 7.000, 8.000 reproducciones y 92 comentarios. Es que... Os vais a enterar hoy. Vais a saber quién soy yo. ¡Vais a enteraros de que cuando hablo en serio, hablo en serio! ¡Se masca la tragedia! ¡En unos minutos! Tranquilos, porque en la radio no va a sonar. En ninguna radio. Cortaremos la emisión directamente, ¿vale? Va a ser así, radical. Celebrities on the dance floor. Celebrities on the dance floor. Quédate con este tema original de Kings of Tomorrow del año 2001, porque en breve va a salir la versión que han hecho Swedish House Mafia con Alicia Keys. Pero esta era la original. Esta fue la que bailamos en el Space de Ibiza. Esta fue la que levantó el ánimo de todo el mundo en el 2001. Time keeps its own time. Here we stand at beginning, and end goes passing us by, and I can't dream for us all. I hope I'm in a better state when here and now crumbles and falls, and you who make words. presentaron hace unos días en su gira mundial. Lo hicieron en San Francisco en uno de sus grandes shows, los Swedish House Mafia. Han hecho una versión espectacular de este clásico que ya lo era. Los que estuvieron en Space viendo amanecer, viendo cómo los aviones pasaban por encima de la pista a solo unos metros y rugían. Y el subidón a veces de los temas coincidía con el paso del avión y aquello era estratosférico, hiperbólico, de verdad. Increíble. Kings of Tomorrow, finally. Celebrity on the dance floor. Next. Con Luis López. 5. Estamos ya en el puesto número 5. ¿Cómo me alegro que David Guetta haya besado de nuevo la gloria con este tema? Porque lo estaba necesitando. Este es Saint Blue, inspirado en el clásico de Eiffel 65. Por delante. Vital de la semana. Vital de la semana. Careless, why you are so careless? I'm here in the deep end, happened on the weekend. Heartless, baby, what about us? Looking for the reasons, caught up in my feelings. I'm treading water in the dark, going looking for a spark. I think I'm too numb to talk, hey. Thought we were flying high above. Put your head upon my pulse. Now I'm wondering how I fell in love. Wish that I could forget. I'm treading water in the dark. Ahí lo tienes, es nuevo esta semana, lo estamos estrenando. El proyecto llega directamente desde París, se llama Ribo. El tema es Fall in Love con Arpar y la vocal de Thomas Skies. Tema que nos deja ahí como un sonido como muy medusa, ¿verdad? Pero muy guapo, directamente desde París están estrenando con este temazo Fall in Love con Luis López. Llega Don Diablo. Why you gotta test my patience? Like you be high at the station. Sorry, but you are not the one I'm chasing. I am not property. Better start speaking to me properly. Getting too many things off me. And you still could have been on me, yeah. Baby, I can't think by love. Man, don't know how to apply. You think that it's okay. You know it's not okay. Baby, baby, no place they can take it. Saludar a todas las radios en España, en la comunidad valenciana, Activa FM, en el sur de España, los oyentes de La Fresca, la zona de Castilla-La Mancha, RM Radio, Ju Radio en Baleares, pero también en Málaga, Marbella, Murcia, Menorca, Única FM en Madrid, la capital de España, en el centro, en el norte estamos en La Mega, en un montón de ciudades, Extrema FM en Asturias, 7 Radio en Mazarrón y Región de Murcia, y Vía Radio para Galicia y el norte de Portugal. De la semana, Power Play. Este es el Power Play de la semana. El mejor tema que he recibido en estos últimos 7 días. What if I told you I love you? What if I told you I lie? Crema de la casa. Remember all of our hellos, as I tell you goodbye. It's true, ooh. I don't need to be saved, I'm a fucking renegade. Highs, lows, I got no in between. Baby, I know, I've been talking in my sleep. Free falling, I drown in the deep. Baby, I know, I go to extremes. Es el típico tema que no se queda a la primera, que a veces te puedes quedar ahí como temblando. ¿Qué es? Bueno, pues, pero es muy bueno. Extremes es el nuevo temazo de Alan Walker que me ha pasado esta semana. Y justamente en cuanto lo oí, dije, oye, te tengo que entrevistar ya. Total, que le vamos a tener muy prontito. La semana que viene estaremos entrevistando a Plastic Funk, que es uno de los tíos que tiene la fórmula infalible para los clubs. Plastic Funk la semana que viene. Alan Walker. Y Alan Walker, muy prontito, de hecho tengo preparada una acción muy guapa, muy divertida, vamos a disfrutarla mucho. Vamos ahí pues trabajando a tope, ¿verdad? Para generar el mejor contenido en este programa que es número uno en su género, 14 países, las radios más potentes, más calientes y toda la información siempre aquí en Next Level. Cada fin de semana te lo cuento todo, por ejemplo, Ultra Miami ha revelado ya la segunda fase del cartelón, no digo cartel, digo cartelón, que tendrá el 24 al 26 de marzo en Bayfront Park. De nuevo vuelve al centro neurálgico, ha revelado ya nuevos nombres: Swedish House Mafia, Hardwell, Eric Price, Carl Cox. Bueno, va a ser un festival en Miami. Hardwell, ya lo he dicho, Martin Garrix, Armin Van Buuren, del 24 al 26, Bayfront Park en Miami. El Ultra. 4. Este tema es muy top, es el último de Medusa. Think I'm losing my head now, tonight we'll make bad memories. One more drink, she said, we know there's no turning back now, we love to make bad memories. One more drink, she said, I think I'm losing my head now, tonight we'll make bad memories. Arriba Next Lovers del mundo. Petando de nuevo nuestro programa Medusa, Bad Memories, con mucho de eso, que esas sustancias intangibles que no son detectables al oído humano, no se pueden medir. Ningún físico podría esperar calcular las reacciones de desarrollo, de energía, de fuerza, de movimiento que este track podría generar, llegaría a generar en una pista de baile. O sea, se tendría que meter dentro ahí con todo el cacao. Y aún así tampoco podría medirlo, es imposible. Next Level. Pasa al siguiente nivel. Estoy entrando ya en éxtasis, de verdad. Voy a parar un rato, llega liso. Is that bitch o'clock? Yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Bitch, I might be better. Turn up the music, turn down the lights. I've got a feeling I'm gonna be alright. Okay, alright. It's about damn sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. Mmm, that's how I feel right now. Oye, qué grande Lizzo, que no para de recibir premios, homenajes por esta canción, por el videoclip que fue elegido el mejor videoclip en los MTV Awards, como pues para vencer los complejos, ¿no? En contra de la gordofobia. Y luego de repente ahora en los Emmy, un bonito discurso que dijo Lizzo, que dijo: soñaba ver en los medios a alguien gorda, negra y hermosa como yo. Qué grande Lizzo, de verdad, qué grande Lizzo. Fuerte aplauso para Lizzo. Y luego el temazo, ¿verdad? El temazo de Lizzo, increíble. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio difícil, complejo, muy complejo, pero yo desde aquí, desde mi estudio, voy a finalizar la conexión de las radios en España y Latinoamérica para dar paso únicamente a mi estudio. En las radios no sonará lo que voy a poner, pero sí en la versión de mi canal de YouTube, ahí sí que va a sonar. Y es un castigo, ya os lo he dicho. O sea, no me gusta de repente enfrentarme a 92 comentarios en el último programa de YouTube. O sea, es una vergüenza cuando hay 7.000, 8.000 reproducciones. Por favor, esto huele a tragedia. Lo voy a poner ya, lo voy a pinchar ya, lo siento, os lo habéis buscado. Y ahora ese complejo ejercicio es que, pues de repente, corto la emisión en las radios y únicamente me voy a YouTube y ahí pongo la canción Tortura China. Y en las radios no ocurre nada, todo es como que nada, todo sigue igual, ¿vale? Un paso por delante. Bueno, ya está. No ha pasado nada. Quien quiera escuchar el castigo, que vaya a mi canal de YouTube. Estamos en el puesto número 2 de la lista, el número 1 global en todo el planeta, Quevedo con Bizarra. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápida. trae de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te veo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fuera al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Nos encanta hacer lo que a los fines de semana en la radio internacional, conjugar el verbo bailar. Yo bailo, tú bailas, ellos bailan, todos bailamos. Con temas como este en el puesto número 2, Quevedo, Bizarrap. Número 1 global actualmente. Luis, give me party. One day you promised to me that you'd stay forever till the end. El vital de la semana. Honestly, I can't stand the way. That you would ever change your mind. Terminando, es que un poco pastelero sí que soy, que me he dejado para el final la guinda, ¿no? La tarta, pones la guinda al final como buen pastelero y ya cierras por todo lo alto, ¿no? Nuevo de Mike Williams, Best Part Missing. Grande, grandísimo Mike Williams. Saludos a la gente de La Mega en Colombia, EXA en Costa Rica, Concierto FM en Uruguay, La Mega Panamá, Like FM Panamá, Radio Venus en Paraguay, 949 Guatemala, La Marca en Nicaragua, Alfa Radio Ecuador, FM OK en Chile, también Futura FM en Talca, Chile, EXA en República Dominicana, Radio Mix en Bolivia y Modo Radio y Las Rosas Radio en Córdoba, Argentina. Estamos preparando una acción global con la que vais a flipar. Next Level. Pero el 5 con Diablo pronto le tendremos en el programa. No piensa. El 4 para Medusa, Bad Memories. Uno de mis temas favoritos ahora mismo, lo último de Lisa. En el 2 está Bizarrap con Quevedo desde Canarias. Número 1. Nos vamos con el número 1. Recuerda que la semana que viene tenemos aquí a Plastic Funk Next Level. Enhorabuena y gracias por explotar el espíritu festivo en la tierra con esta canción. Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, Don't You Worry. Número 1 a todo el mundo. ¡Feliz fin de semana! Don't you worry. Don't you worry. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing. 'Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be alright. Thumbs up vibe. Ready for the night. Lit like a light. About to take a flight. Get high than a cat. Floating on the sky. Look, mama, I could fly. I feel so alive. I'm living my best life. Do just what I like. Get that price. I was starting, now I'm rise up. Head up and my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will be okay. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your eye, my say. Don't you worry. Don't you worry about a thing. 'Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Don't you worry. Don't you worry about a thing. 'Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate. Hey. Time to elevate. Hold up, wait. 3, 4, 5, 6. Take it to the top, top, top, like. We don't stop, stop. Keep on moving, making moves. Take a shot, shot. Take a shot, take a few. We gon' keep on doing what we do, 'cause everything will be. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your eye, my say. Don't you worry. Don't you worry. Las revoluciones suben con la música de las tandas.